decía adiós cariñito, adiós corazón, por lejos que estés cariñito, por lejos que andes amorcito. Muchísimas gracias a los Quipus y a todos ustedes también. Que Dios me los bendiga.